Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio, hacia ningún lugar, esta semana con el especial titulado Zaplana. Todo bien, adicto. Todo bien. Has vuelto, te veo bien. Sí. Como más joven. Eso es de ir a misa. Eso, exactamente. Porque eso. Allí se va muchísimo a misa. Hostia puta. Sí, a lo Botafumeiro y de todo, ¿eh? Ahora voy yo. Yo supongo que habrás ido y relato, ¿no? Porque con todo este tiempo has tenido... Bueno, ¿tú apostarías dinero a una de las opciones? No. He tenido un poco de lío, pero ahora te lo diré desgranando. Zaplana, ¿Quién lo diría, La gente del PP sorprendida, ¿eh? Claro, pasillo, ¿eh? Hostia, no me esperaba esta no noticia. No me esperaba esto. No, porque se le veía majo. Ya no está en política, Que esa no. Es la excusa. Sí, bueno, de hecho han puesto una foto sentada en una mesa con el de Ciudadanos. Pues yo, no, es que se fue a otro equipo. Lo fichó el Florentino de la política. Ese señor, Hostia, pero hablan de cantidades. Yo creo que... Yo creo que ese hombre no ha robado. Fíjate tú lo que te digo. Estoy convencidísimo. No. No sé. Puede que le haya dicho a otro. De hecho, mete la mano ahí, que no miro. Es que robar, se puede robar como 100 euros, 200. Más no. O que, no sé. Dos botes de crema. Es que vas a un banco, tú vas a un banco dispuesto a robar miles de euros y no los hay. No los hay. No lo sé, no existen. No, tú dices, no han lanzado el pedido a la fábrica de moneda y timbre. Abra la caja fuerte. Sí. Y ahí a lo mejor hay 1000 euros, si es el día que pagan a los jubilados. ¿Tú crees que en la fábrica de nacional de moneda y timbre hacen timbre? No, solo hacen moneda. Timbre a lo mejor hacían timbre en el 70 o en el 80. Claro. No hacen nada de eso. Ya. No. Las imágenes esas que salen en Telecinco siempre, cuando hablan de la economía, que sale la fábrica de moneda, la fábrica esa, cortando billetes ahí. Chapales, ¿eh? Nadie robando, ¿eh? Claro. Eso es siempre la misma imagen, si te fijas. Sí. No hay nuevos. Sí, sí. Hicieron la de peseta en su día, la han hecho la del euro, pero que vale para todos los países. Claro. Que eso igual es Estocolmo. Claro, esa. Bueno, Estocolmo no buena euro, pero... Es un vídeo grabado, de así, de como diciendo que se vea como que hay billetes ahí. Pero no hay eso. Y monedazas, como si lo hubieran salido cayendo, las tres cerezas. Cayendo así de en un cesto ahí a mogollón. Nadie echa la zarpa ahí, madre mía. ¿Qué eso es, no hay. Ahí en esa fábrica la gente no va ni a almorzar. Se quedan allí mirando el dinero. Se alimenta igual. No hay. Ese dinero, no hay. O sea, la gente que no sufra de pensar... Nos han robado, tal... ¡No! No nos han subido la pensión. No es eso. Ese no es el problema. No. Ese hombre que ha traído, quería traer 10 millones de euros. Eso es imposible. ¿Quién? ¿Zaplana? ¿Pero dónde? ¿Eh? ¿En maletas o...? Que dice que la han trincado de Suiza. Hostia, Suiza debe tener el dinero de todo el planeta, Que en vez de llevárselo, se lo trae y lo trincan. Claro. Pues se ve que se lo llevó en su día. Hay perros que lo lisquean. Chaval, Sí, no lleve más de 3 pavos encima, ¿Qué le deben dar a un perro para que huela a billetes? No sé. Porque el billete huele mal. A lo mejor lo amarran al lado de una tragaperras. Años, pero años. Un perro billete elige... huele a farla. ¿Un perro elige oler billetes? No. ¿Como futuro próspero? Ninguna raza, ni chihuahua. ¿Y huele monedas? Pues solo billetes. Pues puedes traer 11.000 millones en monedas de un pavo. Muy mal. Ya. Ese hombre, ahora, que a lo mejor lo querría para... No, porque ya está, ya debe tener su sueldo. Ese hombre ya ha sido ministro. O sea, sueldo entonces, vitalicio. Entonces es que ya trabaja en Telefónica. Trabajaba en Telefónica. Claro, todos para ahí, ¿eh? Todos. Sí. Sino, o Endesa. Sí. Que yo, si fuera el dueño de Telefónica, eso de ir cogiendo ladrones, o sea, no sé. Hostia, igual un día te hace daño. Pero a ti, ¿eh? Urdangarín, Zaplana, sí. Todos los ministros de Zapatero y de Rajoy acaban ahí. Menos Agac, que estaba en la Fórmula 1. Claro. Se va a caer en nada, ¿eh? Hombre. El amigo de Aznar. Sí. También estaba allí. Bueno, ese era el presidente, al loro. Rodrigo Rato y gente así. Rodrigo Rato, todos. Sí. ¿Y qué hacen en Telefónica? Pues Telefónica ya no existe, Movistar. Pues serán los que llaman a la hora de la siesta, ¿no? Claro, ¿no? Hostia, te dan fibra y gigas a tope, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Sabes que eso a partir de mañana ya no va a pasar? ¿Qué te parece? ¿Cómo te has quedado? A partir de mañana, ojo la noticia. Bueno, si mira, tienes papel y boli. Tus datos, sí, van a volver a ser tuyos. ¿Tuyos? Sí, entonces si te llama... Yo qué sé, Terra. Sí. Terra.es. Para ofrecerte comprar el portal. Sí. Si tú le, como eso se graba, si tú le dices, no me llames más en tu puta vida. Ya no pueden. O los denuncias. Uy, denuncias. Pues los datos son tuyos. Ah, vale. O sea, sí que pueden, pero tú los puedes denunciar. Claro, pero ¿a dónde? Pero harán igual, ¿eh? Claro, hombre. Es que hablándome, yo pensaba. Que si no va a estar todos los ecuatorianos buscando trabajo. Yo pensaba que eso sí sucedía. Sí. Y tú decías. Sí. No me llamen más. En ese mismo momento él colgaba él. El pavo se electrocutaba y perdía así la vida. O sea, y ya no te podía volver a llamar físicamente. Pero si es rollo demanda y eso. Pero tú, bueno, tú mucho tiempo no tienes para poner denuncias. Claro. Yo puedo poner las de todo el barrio. ¿Dónde se ponen las denuncias? Pues ahí, en los Mossos. ¿En los Mossos? Ahí tienen poca ganas de trabajar, ¿eh? Estoy denunciando cosas, ¿sabes? Y en mi barrio, no quiero pensar yo en la moraleja, no. La que va liada con los becas, ¿no? El otro día salía así como datos de los juzgados, porque los juzgados están colapsados. De mierda. Pero de por vida, o sea, carpetas de estas que no cierran, ya. Pero apiladas. ¿Por qué la gente, o sea, quién llena eso? ¿Dónde denuncian los abogados? Porque en los Mossos no hay. Hay gente del barrio. Pero ellos denuncian por otro canal. Tantas cosas hay que denunciar. Yo es que solamente he denunciado la pérdida, sí, de la cartera. Sí. Para renovar el DNI. Y claro, ¿ya qué más denuncias? Pero ¿al vecino? Tú puedes ir a... ¿Se denuncia todavía al vecino de abajo así, sí, por hacer ruido o eso? Yo creo que primero se le intenta forzar con violencia. Pero luego se le llama. Pero tú puedes ir a los Mossos de Aiguablava, por ejemplo, allá al lado de Vía Julia, y denunciar a Greenpeace o algo así grande. Claro. O te mandan a un sitio más grande. Esa es mi pregunta. No, igual allí no pueden, no tienen ese denunciar conducto. Solo puedes denunciar pues que te han robado un tupper, la ropa, a los calcetines de la colada. Claro, eso no va a ningún sitio. Pero Greenpeace o cosas así, ¿eh? A o España. Hablar. Claro. Te va a denunciar a España entera. A un banco, ¿no? A todos sus ciudadanos. A esto, ¿no? Que te han robado. Arriaga Asociados, pues o algo así, a lo mejor, pero ¿eh? Pero es que ahora te cobran, ¿no te acuerdas? Desde Gallardón. Sí, es verdad, claro. No puedo denunciar a toda España. Sentarme allí y decirle, tengo media hora libre, haga denuncias a todos los españoles. Que te toque la primitiva y gastarlo en eso. Es que no hay sitio, ¿eh? A mí una vez me denunció. A mí sí que me han, ¿sí?, denunciado. Hostia, vaya. Hostia, yo no. Harías? Pero, hostia, atropellar a un policía nacional. Lo atropellé y me denunció. El, ¿sí?, pavo se hizo el cojo y todo. Así, o sea, arrastrando pie a jugar. Hostia, como Raúl Cimas. Se tiró a... el Museo Coconú. Hostia, ¿cómo se tiró al asfalto? Pero de esto que dices, ya, falso, ¿no? Vaya piscinazo que has pegado, levántate ya, ahí. Es amarilla él. El tío ahí revolcándose. Ay, favor, hombre. ¿Cómo se tiró? Me llevó a juicio, ¿eh? Le contó ahí un al juez que yo estaba flipando. Bajas por depresión y mierda lenta, ¿no? Vaya abogado que me tocó, ¿eh? Ya te voy a dar oficio de eso. Hostia, esa gente está de vuelta, ¿eh? No espera que le entre el mejor caso el último día esta gente. Yo, el tema abogados, hostia, debe ser como un palizón de estudiar para luego verte en esa tesitura, ¿no? Hostia, ya. ¿Cuál es la vida del abogado? ¿Qué hace? ¿Qué es de...? Pues mira, quitando a Rodríguez Menéndez, que se queda todos los casos buenos, todos los demás deben ir puteadísimos, aburridos, ¿no? Aburridos, ¿no? Qué poco... Recurrir multas, tío. Claro. Eso se hace aún, ¿eh? ¿Cómo se llamaba esa carta que había que rellenar para recurrir una multa? No sé, yo es que tampoco lo he hecho. Es que no hago nada de nada. Ya. Yo pago, tío, y de no me llamen lo más. Que son la, lo que son los estamentos estos oficiales, todo lo que son llenar así burocracia y todo eso. La Hacienda, Plaza Letamendi, cosas así, ¿no? Mira, la Plaza Letamendi, he ido contigo a un gallego, creo, solo, y no he ido nunca más. Pero, ¿cómo debe ser no entrar ahí en ese edificio? Allí debe haber gente almorzando. Pero arcos voltaicos, ya viniendo de almorzar, ¿eh? Ahí deben trabajar miles de... No trabajar, o sea, deben... Estar. Deben estar miles de personas. Sí. Que deben estar... O sea, los bares de Letamendi, de alrededor de Letamendi, deben estar colapsados. Eso se forra una bocata de tortilla con queso. Pues además habrá mucho Vegeta, que ahora se lleva mucho. Hostia puta, ¿eh? Ya, Plaza Letamendi, ¿eh? No sé qué... Qué rara, ¿eh? Está como partida en dos, es rara, ¿eh? Son como... Es como un... Sándwich mixto. Subdelegados, ahí debe haber lo que... O sea, no delegados, sino subdelegados. Ahí debe haber hasta lugartenientes. Que son los que salen luego en equipo de investigación. Cada programa hay uno. Aquí le vemos con su lugarteniente. Señor Gordon Bañador. Lugarteniente, este es el Pipo, ¿no? En el barrio. Hostia, ¿cómo va este país, eh? Sí. Creo que el otro día vi un equipo de investigación que me gustó, pero ya no me acuerdo. Lo me fui así como en declive, pero he vuelto estando en él. Pero veo que sí, no, igual. No te, tú no te llevaste ni pasaporte, ¿no? Lo perdí todo, la documentación. ¿En el viaje este? Sí. Ah, bien. Y el dinero. Todo lo perdí. Hostia, como por León o por ahí, ¿eh? Sí. Pero eso al ser peregrino alguien te lo da. Claro, todo íntegro, con el dinero y todo, ciento y pico pavos, ¿eh? Te lo encontraron, sí. Otros peregrinos. Otro peregrino. Es que entre peregrinos hay un montón de... Claro, lo que yo hubiera como hecho. Como compartir la Nivea y lo de las ampollas, talquistina y de todo. Yo lo hubiera hecho. Claro. Yo lo perdí, o sea, no lo perdí, ¿eh? Porque yo no pierdo las cosas. No, lo dejé ahí. Lo dejé ahí en un sofá. Y te fuiste. Y me fui. Claro, pero que está ahí, ¿eh? Que tú sabías dónde estaba. Y entonces yo andaba con mi bici por ahí, kilometrada, y me paré en un bar a pedir unos cafés con leches. Claro. Fui a pagarle a la señora. Y para ir al baño, porque un café con leche, cigarro. Y dije que he perdido el dinero. O sea que la señora ya te mira como diciendo, ¿otro? ¿Otro peregrino? Otro video. Que hay un sofá por ahí en algún sitio lleno de cartera y un monedero. Entonces dije, no hace falta que busque en ningún sitio, porque sé... Que no está. Que no está. O sea, claro. ¿Sabes la convicción de decir, si no está, o sea, yo pongo la mano en el bolsillo a buscar una cosa? Si en ese bolsillo en un no bolsillo. Está, si en no uno, está en ese, si no está ahí, no está ninguno. No está ninguno. Yo funciona igual. Yo funciona igual. Yo no, si me quiero encender un cigarro, yo meto la mano en el bolsillo y sale un mechero. ¿Qué no sale mechero? No, yo no busco más. No hay. Ni puta ganas. No, dice, busca por ahí, a lo mejor la has puesto en otro sitio. No existe eso de ponerle. Yo... No es que tenemos un toque. Tenemos un toque, cada, está clarísimo. Cada cosa tiene un sitio. Sí. Hay gente que cada cosa llega a su casa y pone cada día... En un cuenco diferente la llave. Pone la llave. Yo... Sé dónde está esa llave. Si no está ahí... No, es que no me levanto ni del sofá. Mira, levanto un poco la cabeza porque está a la altura de encima de la tele. Levanto ahí. No está la llave. Yo me quedo aquí. Ya la traerá alguien. Porque no están en ningún otro lado. No. Solo está en la calle. No. Está de puertas para afuera. No busques. Puertas para adentro es el control absoluto. Yo cuando la llave del coche... Sí. Voy y digo... No las tengo en el bolsillo. Sí. Voy directamente al coche porque me las he dejado puestas. Fuera o dentro. Claro. Yo fuera no las he puesto en los dos últimos coches que he tenido nunca. Nunca han colgado de fuera. Yo me las he dejado fuera del coche. ¿Por qué abres con la llave? No tiene botón. Sí, pero a veces me la... No sé por qué, pero alguna vez me la he dejado fuera puesta. Y dentro también, ¿eh? Con el coche puesto. Y ventanilla bajada. He descubierto una forma de pagar mi gasolina con PayPal. ¿Qué te parece, eh? Ah, pero eso no es... Pero es de puta madre. Yo pensaba que no pagarla. Yo tengo el PayPal a tope de dinero, a lo millonario. Ah, muy bien. Ahora solo puedo ir a Cepsa, que es de las baratas caras. Sí, sí. Sí, pero me la... Te atienden bien, ¿eh? Muy bien. No, yo ni entro. Yo desde el mismo coche, desde dentro del coche me la pongo. Claro, ya, pero ya viene, o sea, la manguera se enchufa. A tope, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y fumando, ¿eh? Por la ventanilla. Al tener la app. Pues... No hay relato, ¿eh? A ver si hay alguien ahora que está aquí escuchando para... Llamé por teléfono al albergue, al último albergue que estuve. Sí. Y llamé... Que el teléfono lo tenías en su bolsillo, en el bolsillo del teléfono. No lo tenía. No sé, lo busqué en internet o algo. No, digo el terminal. El teléfono sí lo tenía en su bolsillo. Si no lo tengo en el otro bolsillo. O sea, yo en un bolsillo tengo las llaves y en el otro el móvil. Son dos gestos. El que falla. Primer gesto ya dice, el café de leche no lo voy a pagar. Segundo gesto dice, no me puedo avisar a nadie. Claro, y el móvil suerte, porque se me cayó tres veces, ¿eh? Por el camino. Se me trinchó. Es que los peregrinos como un poco punk, Pantalla, cámara y todo, ¿eh? Hostia, menuda trinchada. Pues llamé y le dije a la señora, señora, que he estado en el albergue este y que me parece que me he dejado la cartera. Y me dice, aquí la tengo. ¿Cómo? ¿La del bar? La del bar del albergue. Y me dice, se la ha encontrado esta mañana un peregrino y me la ha dado. Y le digo, fenomenal. ¿Y cómo sabe que te iba a parar ahí a tomar café? No, que yo la llamé a ella para ver si la tenía. Ella que era la dueña del bar. No. Café no. Con leche. Joder, chaval. Ha llegado por el tubo de Mercadona ese. Llamé al albergue. Sí. Pues que no estaba en otro sitio. O sea, yo no la había perdido ni se me había caído al suelo ni nada. Yo digo, eso está allí. Claro. Y la señora me dijo, sí, está aquí, me la ha traído esta mañana un peregrino. Me ha dicho, con el dinero y todo, ¿eh? Claro, es que ¿para qué quieres el dinero en el Camino de Santiago? ¡Claro! Sí, es todo gratis. Pero yo es que hubiera hecho lo mismo. Claro, yo ni miro. Si yo no quiero mi dinero, no. ¿Por qué voy a querer el de otro? Si ahí me suda la polla. A no ser que note lo que es el bulto de un gramo o algo, que ya, hostia. Eso ya mejor. Para hacer una etapa dopao o algo. No es para, ¿no? La polla, los peregrinos. Ancha Castilla, claro. Nunca mejor dicho. Pues ahí está. Ya le dije, ya me la enviarás. ¿Y si tú no sabes, para nada? ¿Tú sabes que has hecho mal el Camino Santiago? Que el año que viene abren otra etapa por mar. Hostia, chaval. Hostia, ojo con la bici por el agua, ¿eh? Que ya lo sé, ¿eh? Que es como Valencia-Varna o algo así. Ya me lo dijo una señora. Me dijo, ¿una peregrina o ahora una señora? Una señora. Me dijo, ahora se puede hacer hasta en vela y todo. Hostia, ahí te han ganado, ¿eh? Le digo, afloja ahí. ¿Tú sabes que me encontré una familia de catalanes? Se puede hacer con el... ¿Sabes el traje de pájaro ese? ¡Claro! Eso lo puedes hacer saltando Montserrat hasta Santiago. Ahí está. No, igual no llega la inclinación, ¿no? Hay que ir más para arriba. Pirineo. Pico de Europa, que te pilla así como encarado ya. Claro. Los vientos esos del Bierzo. Sí. Eso te encara. ¿Sabes que me encontré una familia de... ¿De peregrinos? De catalanes, de Barcelona, que empezó Camino de Santiago en la Panadella? Hostia. Que me pareció buen sitio para empezar. Para algo hay que ir ahí, y si claro. No se va. Me dice, no, ¿preguntaste si aún hacían el bizcocho? Aquel tan rico. Iban con un niño en bicicleta. Y me dijeron, bueno, igual empezaron sin, porque eso están tanto tiempo. Me dijeron, es que empezamos en la Panadella para dejar el coche, para que el niño no subiera a toda la Panadella y echara ya el hígado. Y digo, hombre, hostia, pero de la Panadella hasta Santiago también tienes un trecho. Es un trecho. La quitaron. Pero ahí se deja bien el coche. Ahora el parking está vacío. Se tuvieron que volver. No llegaron ni a la Panadella con las bicis en el techo. Le reventaron las bicis. Y es que el Decathlon es todo producto de mierda. Fui ayer, ¿eh? Madre mía, tío. Con bicis del Decathlon. Los artículos que hay. ¿Sabes que hay como un laberinto para salir de cajas? Que te dicen, vaya a la caja 3. Así como mucho estrés. Ahí hay una serie de ítems. ¿Quién los pone? Los chocolatinas. Barrita energética, barrita. Agua. Lo que lo no de poner la pelota de golf en el suelo. ¿Qué? Lo que no quiere nadie. Ya. Para que se lo quitas encima. Alguien saliendo dice, hostia, se me había olvidado comprar pit, este, ¿cómo se llama? La linterna. Ya, la linterna que no hace luz. Que no hace luz. Que los clientes se la meten en la boca para ver si se ve por fuera del pómulo. Estas cosas. El frisbee. Sí, cosas que... Pues la pareja esa de catalanes, sí. Los vi súper envalentonados, con bici del de cartón. Es que a los catalanes... Macho. Pero así como le veía yo cosas raras a las bicis que llevaban. Como algo que no me cuadraba mucho. Llevaban un cromo en el radio de adelante para que haga el ruidito cuando... No. Eso se hacía cuando era pequeño. Llevaba como cables colgando. Pinza la ropa. Llevaba así como muchas mochilas, muchas más de las que pueden acarrear. Y como con cables colgando. Es que a esta movida no puedes llevar mucho equipaje, ¿no? ¡No! ¡Nada! ¡Yo no llevaba nada! Ni de usar y tirar. Gallumbos de papel o... No, o sea, yo llevaba lo opuesto. Sí. Claro. Yo llevaba lo opuesto. ¿Había gente? Zapatos para salir. Chaval. Había un señor... Que te digo yo, o sea, llevaba... Porque tú sabes que a la gente le llevan las maletas. Que la gente no carga con la mochila. ¿Por qué? Porque no se quiere cansar. ¿Y hay un señor peregrino que las lleva? Un taxi, que se las lleva de sitio a un sitio. y llevan maletas la gente. Pero todo lo leéis, ¿eh? Pero ese taxi hay que pagarlo. Claro. Y se lo llevan de puesto en puesto y así la gente no se cansa. Pues había un señor. ¿Por qué no se montan en el taxi y van para allí? Claro. Si ya lo han pagado. Claro. No entiendo. Claro. Pues había un señor de esos que le llevaba la maleta. Sí. Y se ve que la mujer le había hecho la maleta y le había dado puerta así para que se fuera unos días con sus colegas. Para follarse al vecino. El hombre llevaba tres chaquetas. Lleva una maleta que tú, yéndote 3 meses al Polo Norte, no la llevas. No la podía cerrar. O sea, el hombre era imposible. O sea, yo me voy a ir mañana a Coruña con un cartón de tabaco. ¿Qué te lleva? Un cartón de Marlboro. Cartón de Marlboro y camino y al aeropuerto. ¿Tu lema cuál es? Mi vida en dos bolsillos. Sí. Eso es. Claro. Todo lo que hay que llevar. Y uno con agujero, para ir perdiendo mierda por el camino. ¿Tú crees que yo he echado de menos algo en todos estos días? O sea, aún así te dejaba en la cartera y todo, y me llevaba pocas cosas. No, no, pero que no la recuperé, ¿eh? ¿No? Está allí aún, en el albergue. Me la enviaron a Santiago, directamente. Digo, no la necesito. Claro, si es menos no, lastre, pero corren más. Es que no llevas documentación ni nada, si es que no me hace falta. No, llevo el carnet ese del peregrino. Claro. Eso, con eso ya... Eso se pone en muchos sellos, ¿no? Eso es un pasaporte, chaval. Sí, y se come barato y bien, ¿no? Eso yo voy con el pasaporte ese. ¿El qué? Carré. Parece que vale 3 euros o algo así. Pero se da cuenta luego porque come más barato, ¿no? ¿Cómo? Lo voy a pillar. Pero que da igual que comas barato. Es que eso es un puto pasaporte. Que estás peregrino. O sea, que eso te abre la puerta de todos sitios. Que yo iba con eso. ¿Sí? Me decían, DNI. Digo, lo he perdido. Lo he perdido, soy peregrino. Pasaporte. Aquí, pone aquí, adicto, peregrino. Ya está. Sin problema. Y ya no te veía ni si iba a droga ni nada. Pero tú sabes lo que es. ¿Se le puede decir a la poli y decirle, mire, tengo un TOC y el bolsillo de la droga es este, ni me caché, busque aquí? Si aquí no hay, no hay droga en ningún bolsillo, se lo garantizo. ¿Tú sabes lo que agiliza ir por la vida sin nada? Sin ya. Nada, ¿eh? Sin documentos, como sin los documento, Rodríguez. Con mi bicicleta. Chaval, pillando polvo y poco más. Ya. ¿Tú sabes que te puedes alojar por ahí gratis y que te dan de cenar y todo? Los monjes y todo, no sabía. ¿Y no hay que ir a misa? ¿Nada? ¿Y por qué lo hacen también? Porque son gente así que no tiene nada. ¿Cocinan ellos? Cocinan. Bueno, o sea, piden así como que... Catering. Que ayudes y todo eso. O sea, como que... ¿Cómo que ayude? Que comunidad, que pongan la mesa y todo eso. Desayuno y cena gratis, ¿eh? ¿Pero quién cocina? ¿Los monjes tibetanos o sí, alguien? ¿Pero eso estamos seguros? ¿O hay unas mujeres ahí atrás? No, clarisas. Claro, es que... Es que los hombres no son muy de cocinar ahí en España, ¿eh? No, ni aquí tampoco, pero en España menos. Sí. Y a ver si ellos están quedando guay diciendo, no, aquí todo es gratis porque somos filántropos. Pues, pero tienen a mujeres esclavizadas detrás. Si alguna vez... Tú tienes así como unos días libres, sí, ¿eh? Y quieres viajar como barato o gratis y darte así como una vuelta, sí, por el norte, vete para pero allí. Ya lo he hecho 2 veces el Camino de Santiago. No, pero andando o en bici o lo no, que no, sea. No, estamos locos. Tengo coche, ¿eh? Ya, pero un coche. Hostia. Paso a la ITV y todo, ¿eh? Voy a ir andando, teniendo la ITV. Que es un puto paseo cada día, ¿eh? Que no te creas. ¿Cuántos que es... kilómetros? Nada, lo que quieras. Un par. O sea, había gente que... Cuando habíamos salido... Hay Eroskis por el camino. ¡Puah, chaval! Hay de todo, ¿no? Ya. Cuando yo salí de Roncesvalles, que es como la salida oficial, sí, a 10 kilómetros había gente ya quitándose el calzado. Hombre, es que la ampollada es la virgen, ¿eh? Cuesta abajo, 10 kilómetros, y estaba ya la gente así como bufando, ¿eh? ¿Botas? Es que a lo mejor mucha gente lo ha hecho por promesa. Claro. Claro. He visto botas... Que vas a ganar la liga y hago el camino. He visto gente con botas que al Himalaya... Esas botas te sobran. Ya, sobran tacos, esos pinchos. Eso es un paseo, doctor. Ya, ¿hay Sherpas? ¿O está bien indicado? No, todo te estaba ya para ti. No tienes que hacer nada. Igual sí que me lo veo. ¿Se puede ir todo el año? Todo el año, todo. Se puede hacer todo. ¿Cuántos días necesito? Hostia, ¿cómo está de coreanos, eh? ¿Qué hacen los coreanos haciendo el Camino de Santiago? ¿Coreano? No japoneses, que hay miles, sino coreanos. ¿Del norte o del sur? Del sur. Sean del sur, de los coreanos del norte. Del norte están probando misiles. No van a venir aquí a darse un paseo. Que me parece que Trump ya se está rajando, ¿eh? Ya. Decía que tenía un botón más grande. Pero decía que se iba a quedar con Con Ho Chi Minh. Con Kim Jong-un y con el colega de Alejandro. Con el de Reus. Y que ya ha dicho que a lo mejor no tiene tiempo, ¿eh? Ya. Hostia, eso queda. Se le ha cerrado el culo, ¿eh? Eso queda feo, ¿eh? Ya, porque ya es medio ya quedado. Quedado. Cuando tú has quedado con alguien. Claro. Y si no, búscate una cuarta, mejor. Ninguna. Se ha muerto mi madre, no sé, algo así. Cuando uno ha quedado. Cuando uno queda, eso es. ¿Qué hay más que eso? He quedado, ya está. Esa fecha está cerrada. Claro. Está agendado, ¿qué se dice? Está agendado. Ya está, ¿no? El programa tiene que ser corto, ¿eh? Porque yo tengo mucho y me tengo que ir mañana. ¿No has visto ningún oyente? No, nadie me ha avisado ni nada. Hostia, me hubiera gustado, ¿eh? Te va a gustar. Mira, Santiago, ¿eh? Yo tengo que decir que Mogorrón, que es el... Ese chico es de Madrid, ¿no? Igual Albacete o alguna mierda, no, así, ¿no? Ese chico es de Madrid. ¿Sí? Ese chico, que es el que hizo nuestro dibujo... Dibuja, pero bien, ¿eh? Sí, pero hizo como 3 o 4 mudanzas antes de acabarlo. Tiene un crowdfunding porque hace un cómic nuevo. Hostia. Y yo no le voy a hacer aquí publicidad, pero que entre en colaboración y ponga el enlace. Porque yo no me lo sé. Pero que está a tope. Está a tope con el libro. O sea, que está haciendo un libro de cómic y necesita dinero para publicarlo. Dale tú las coordenadas. Claro. Mejor invertido el dinero, no lo vas a tener en ningún sitio. Hay un oyente, yo creo que es de Coruña, que siempre me trae licor café. ¿Y por qué no me avisa? Ah, porque está desde Coruña, ah, claro, a lo mejor no le pillaba de camino. Sí. Yo voy a estar en Coruña el viernes, viendo a los capaces, si quiere traer droga o licorca. Todo lo que sea. Pero del de bueno. Crema, que yo soy un poquito el suave. Blanco ese es bueno. A mí me gusta el marroncito ese, me puedo meter más. El blanco ese es bueno, ¿eh? Sí. Yo podría estar, o sea, llegué a la conclusión de que yo podría estar el resto de mi vida... En el Camino de Santiago. En el Camino de Santiago. O sea, andando en bicicleta. ¿Tenías tus necesidades cubiertas? Andar en bicicleta. Sí. Cosa que me agrada, sí, bastante. Comer bien. ¿Comer bien? De cuchara, que se dice. Bueno, no, de cuchara. De comer bien. O sea, pero había menú infantil para ti. No, pero comer empanada. Ya está. Empanada. Pulpo. Tarta de Santiago. Y pulpo. Y Ribeiro. O sea, creo que con esa quedan cubiertas todas mis necesidades. Ya. Yeah. Todo, ¿eh? O sea, que yo pensé, digo, hostia, quizá a lo mejor tienes pocas expectativas, le pides poco, ¿no? Poco a la vida. A la vida. Pero con esas, yo andaba un ratito en bicicleta, paraba. Sí. Me comía unos huevos o un trozo de empanada. ¿Unos huevos? Unos huevos revueltos, así con sus patatas. Cosa. Un trozo de empanada, un chusco de pan, un trozo de tarta de Santiago. Ya. Unos chupitos de Ribeiro. Chupitos de Ribeiro. O sea, unos cuencos. Todas las necesidades cubiertas. Y tirado ahí en una puta litera. ¿Tú sabes hasta cuánto puede roncar una persona? ¿Litera es habitación de dos o de un montón? ¡Buah! De como de 200 personas. Eso ya no me mola a mí. Eso a mí no me mola, dicho. Yo creía que tú ibas ahí con más nivel. ¿Tú sabes cuánto puede roncar una persona? No lo sabes. Hasta absorber las cortinas. Hasta ese nivel. Yo pensaba que cada día, sí, digo, no hay una persona... Sí. Que pueda roncar más que este señor. Digo, este señor ya ha llegado. Y al día siguiente había uno que le ganaba, que me demostraba. Pero llegó un momento en que había uno que yo buscaba algo para tirarle, para lanzarle así de lejos, porque digo, no encontraba nada. Sí. Que no tenía nada en la cama, ni una botella de agua, ni el móvil, algo así como que lanzarle de para abrirle la cabeza. ¿Y esas habitaciones son mixtas? ¿O de chavales? Sí, hay otra de chavalas. No, no. A lo loco. Claro, hombre. Joder, hay pajas y de todo, ¿no? No. ¿Tantos días? ¿Qué va? Eso es gente mayor, todo. Sí. Hostia, hay ancianos, ¿eh? Gente que no se podía ni levantar de la cama. Y digo, ¿pero dónde va usted, señor? Coja un taxi, que si no va a poder dar dos pasos. Y el que ronca, ni el spray ese, ni nada, ¿no? No es spray, es simplemente ganas de matar a una persona. O sea, el instinto ese de decir, ahora mismo te asfixiaría con mis propias manos. ¿Así? Porque tú no te llevaste tapones. ¿O no funcionan? No funciona. O sea, me llevé tapones. Y claro, tendría que haberme metido el tapón. Soldarme con silicona. Esto y... Lo que pasa... Es que como los 5 sentidos están conectados... Que es mentira, porque la boca con las manos no está. Pero bueno, te entra sonido por la boca y por la nariz. Eso hay que taparlo. Pero sobre ya... todo el de él. El que lo emite. Claro. Porque... Llega un momento y dice, este hombre está roncando de una manera que se va a quedar, va a hacer el vacío. Arnea. Va a hacer el vacío y va a estallar. O sea, va a eso. Pero ya, no. Un plexo no da para tanto, no hay tanto fuelle. Claro, dentro. Claro. Pero no, eso es como hasta el infinito. O sea, es. ¿Y al día siguiente nadie le decía? Al día siguiente yo lo miraba como con ojos envidriados en sangre, ¿no? Como queriendo matarlo. Y él fumándose un cigarro fuera. Pero, y él así como diciendo, hostia, pues no he dormido mal. Eso es un problema, ¿eh? Yo creo que ha sido de muy joven, tío. O sea, te has pasado juntándote con gente. Mucha gente para ti. Tú eres de estar a tu rollo. Ah, yo hubiera estado solo. Claro. Perfecto, lo que pasa camino que no, tú solo. No tú y puedo, Santiago, como no mucho. No lo puedo elegir, ¿eh? Si no, hubiera estado yo solo. Sí. Adelantaba como a unas 700 personas cada día. Joder, mayota amarillo y de todo, ¿no? No te creas que va solo, ¿eh? Ahí como solitario, como diciendo, voy a meditar, no. ¿Eh? ¿Y son carreteras de coches? Hostia puta, y son carreteras de coches. ¿Y por dónde pasan los coches con tanto fulano en bici? Yo qué sé, tío. No, en bici no. En bici iba yo. La gente va andando. Tú adelantabas los que iban andando. Bueno, ¿sabes que me iban con bici eléctricas algunos? Hostia, les hubiera metido también fuego por hijos de puta, ¿eh? Ya. Es que la gente se prepara. La gente, tío. No había nadie con una del bici. Mira. Que diga, me voy a dar la mega rula. Saco bici en Barna y camino Santiago. Había un señor muy inteligente que me lo vi con una bicicleta de esas plegables. Sí. Un señor americano. Un yankee. Con una bici esta de mierda plegable. Sí, ya ve Allen, ¿no? De estas que así, sí. Que se doblan, que eso. Y me lo encontré así en un cuestón arrastrando la mierda esa. Y llevaba la mochila así como enganchada con los pulpos. Y yo dije, el mierda este, sí. ¿Dónde va con la puta bici este? Que la va a tener que ir arrastrando por todo el camino. Sí. Pero luego yo, meditando, pensando para mí, digo, hijo de puta. Este tío sabe lo que hace. Sí. Porque el tío no iba en bici. El tío lo que iba es andando. Ah, era llevaba un traspalet. Entonces, utilizaba de carrito, para no llevar la mochila a la espalda, la mierda esa de bici. Y para las bajadas. Y para las bajadas, el cabrón, las cuestas abajo, se montaba, adelantaba toda la peña y luego iba andando. ¿Y dan algo al que llega primer? No. No. Y cuando supongo que llegó ya a la zona más dura, Galicia o por ahí, el tío cogió la bici, le pegó un patadón y dice, a tomar por el culo. Hostia, pero profesional. Pero es que americano. Qué profesional, ¿eh? Hay gente buena por ahí, tío. Hostia puta, ¿eh? Yankees que habían hecho 6 y 7 veces el Camino de Santiago. Me decía, ¿es tu primera vez? Digo, ¿cuántas veces hay que hacer esto? Yeah. Me dice, no, llevo 6 veces. Hostia, afloja un poco, ¿no? Si no han cambiado el pasaporte, tanto claro, el mismo. Claro, afloja un poco, ¿no? Que habrá alguna cosa allí en USA, ¿no? ¿Qué que hacer? A Connecticut y le dices que ha sido de puta madre, mentiroso. De Texas y todo, ¿eh? De Illinois. Y de por ahí, gente. Ya. Pues igual me lo miro, no para este año, pero para cuando tengas 70, 80 años. ¿Puedes salir de tu pueblo? Ya lo tienes encarrilado. ¿Sí? ¿Dónde está Roncesvalles? No, porque puedes hacer así, como el camino aragonés, sí. Te enganchas por ahí. Montañana, tiro para Benabarre. Te tirarías para Monzón. Como para sí. Monzón por ahí. Sí. Porque el camino catalá a la San Jaume sí. Pasa por Balaguer, todo eso, pero es zona mocha. Ya. Pero puedes enganchar. Una esplanada guapa ahí, ¿eh? Puedes enganchar. La barrancada ahí el aragonés. Sí. Puente la Reina, por ahí a lo mejor. No, Puente la Reina me interesa, a mí me gusta ese sitio. Por eso. Míratelo. Que justo por debajo de Jaca, para allá. Exactamente, enganchas ahí con Jaca a los que bajan de Canfrán. Sí. Ahí ya te pillas, ya vereda. Míratelo, ¿eh? Voy a mirar. No tienes, si tú no tienes faena, puedes hacer la parte, las gestiones en movimiento. Ya, con el móvil. ¿Y dónde enchufáis el móvil? Bueno, tú no porque lo perdías, pero. 200 personas en la misma habitación enchufadas a una regleta. Chaval, casi cada litera tiene su enchufe. Está preparado, ¿eh? Hostia puta, tío. Wi-Fi todo. Y HDMI a lo mejor y de todo ahí. Todo preparadísimo. Wi-Fi y los pagos que peregrino el que no, peregrino el que lo lea y cosas así. El del bar donde voy yo ha cambiado el password. Pues el otro día estaba ahí intentando subir el programa y digo, qué hostias, que no funciona. Y dice, no, que hemos cambiado el password porque ya lo tenía medio barrio. Y yo, bueno, ¿cuál es? Y me dijo, con mayúscula la primera, Barcelona 92. Y dije, hostia, puesto Password Vintage, ¿eh? Barcelona 92. Es que hay gente apasionada de estos eventos. O sea, hay gente... Sí, ¿eh? Que lo celebran. Claro, que o sea, que Barcelona 92, por ejemplo, que a lo mejor que le fue, llama al móvil y suena a Constantino Romero, a lo mejor. Que fue voluntario. Ya, y que tienen lo que, el atrecho en casa. Claro, es que hay gente... Que lo hizo Mariscal, a lo mejor, ¿eh? Que tú y yo teníamos una edad ya de salir de bares y eso, ¿eh? Y porros en el parque. Tope, y la gente, mientras eso, era voluntaria, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que la gente se apunta a todo. Que yo cuando a Barcelona le dieron... Salía el Samaranca, ¿eh? Diciendo que no lo habían dado. Hostia, sonaron timbres y campanas en el instituto, ¿eh? Gente gritando, nos dieron fiesta. ¿Por qué es la gente como tú y yo somos tan cenizos? Que siempre estamos en contra de estas cosas. O sea, en contra del Fórum, contra de Barcelona 92, en contra... Siempre que se organiza algo, yo estoy en contra. No sé por qué. Pues todo me parece mal. Estar a favor. Es que nos da igual, en realidad. Es que todo me parece mal. El AVE... Estábamos en contra. Me parece mal. Corredor de Metrano. Corredor. Contra. Eso, me parece mal. Todo lo que sea esto... Me parece mal. ¿Por qué? Eso. Habrá gente que estará bien, oiga, Parque Güell pagando. Fenomenal. Fenomenal. Mercado San Antonio de 5 plantas, hacia abajo. Fenomenal. Mejor que para arriba. Las obras de la Sagrada Familia. Fenomenal. De la Sagrera. Sí. Todo. La Sagrera. La Gloria, la obra de la Gloria. Tranvía por la Diagonal. Hay gente... Que le va bien. Que todo eso tiene como una actitud positiva. Y tú y yo, ¿por qué siempre estamos en contra de los avances? Ya... ¿Por qué mal? No sé, igual es la decepción, ¿no? Pero que siempre... no haya habido relevo de copito de nieve. No hay más mono, no hay mono blanco, ya más, solo había uno. Pero desde pequeño, porque yo es como algo que lo tengo desde pequeño, esto. Pues nosotros nos preocupábamos siempre mal. Otras cosas, que el oso polar se comiera las colillas. Eso a la gente le daba igual, pero a nosotros a lo mejor nos importaba más. Reciclaje. Que son cosas buenas, que todo el mundo recicla eso. Que se meten contigo si el reciclaje... También mal. Hasta las pilas, ¿eh? Gente que lleva las pilas al Fotoprix. Yo no sé dónde hay Fotoprix ya. En algún momento tengo que cambiar de actitud. Que es una dinámica. Estamos en la mala. Yo más que estoy en la Q. Yo. Claro. No voto. Ya. No, o sea. Pero ni cuando lo debes. Claro. Por una apuesta. O sea, llega un momento en que digo, hostia, no sé. Debe ser eso lo que le llaman negacionista. O cosas así. Puede ser. Cenizo o... Cenizo no, pero negacionista igual sí. Somos como Amish. Claro, es que oigo hablar amigos, que son buena gente, que yo sé que son buena gente, y me hablan en positivo de cosas. Me dicen, hostia, pues esto no está mal. Y yo, claro, ya me callo porque digo, no le voy a decir ahora que esto es una puta mierda porque me sabe mal que la gente... Es que a lo mejor le rompes a él. Le dice, yo creo que... 4 pelis de Jurassic Park son muchísimas. Muchísimas. Pero el pavo igual dice, ya, pero es que la voy a ir a ver ahí 5.1 en 5 dimensiones y cosas así. Porque la gente habla con ilusión. Que el asiento vibra, ¿sabes? La gente te cuenta cosas. Sí. Y te cuenta cosas con ilusión. Claro. Y te dice, hostia, qué bonito está Barcelona. Te voy a enseñar la foto de Por Aventura, que está el pájaro loco y gente así. A mí la gente, le digo, cuando soy de Barcelona, me dice... ¡Qué pasada, joder, tío! ¡Puta madre! ¡Vaya vacaciones que me pega allí! ¡Qué suerte tiene! Y la yo hostia. No le puedo decir... La oveja negra, te dicen, ¿tú estás en la oveja negra? Veníamos ahí del pueblo y vamos a la oveja negra. No puedes expresarte. Puede ser más normal. No puedes expresarte. No porque tienes que cuidar a la gente. Y es descorazonador explicarles la verdad. Me sabe mal, ¿eh? Ser así. Ya. Me sabe más porque, no sé, ¿qué nos ha hecho el mundo? Los porros, no sé, igual fueron los porros. A mí mi madre me lo decía, fumaba demasiados porros. Igual tenía razón al final. Pero yo no es eso. Ya. Yo es que dejé de fumar mejor en la mili. El privilegio de... Hemos nacido en Guinehueta y el Carmelo y ya miras por encima del hombro. Tú desde los búnker... Claro. Yo desde el castillo y mira el mundo desde otra perspectiva. Es que cuando yo vivía en el Carmelo, me acuerdo que era pequeño, y la policía quería desalojar a la gente de las barracas porque les querían construir unos edificios. Para ellos, ¿eh? Para ellos. Y de Blas. Les esperaban con escopeta. Claro, que querían su barraca. Claro. Claro, o sea, yo me he criado con eso, como diciendo, no me vengas a construir un dúplex. No, es que no lo quiero. Quiero mi puta barraca de cuatro. Son cosas que no se entienden. Yo te he contado cuando en la Guinevuelta no teníamos metro ni bus. ¿Y qué? ¿Y no lo queríais? Nosotros sí que lo queríamos, pero manifestaciones todos los viernes que no lo hacen. Los vecinos con mármol y ladrillo hicieron una boca de metro en Calmar, lo que ahora es Calmar, una boca entera que se podía entrar. Y no nos lo hacían, no nos lo hacían. Hasta que un día dos chavales del barrio se fueron a Plaza Cataluña, cogieron lo que ahora es el 47, subieron un autobús, le metieron un pinchazo en el cuello al conductor y le dijeron: tira pa' Cañella, pero ya. Bum, bum, bum, al día siguiente había línea de autobús. Claro, a la fuerza, ahorcan. Pero el tío con un poco magullado de cuello, pero para allá. A eso sí que le doy yo credibilidad. Claro. Así es. Esa es la protesta. Hizo más esa pareja en una tarde que en otro de claro. Claro. Antes hacían así las cosas. Pero ahora irían a la cárcel, como Puigdemont o Junqueras. Claro, es que hostia, no sé. El presidente nuevo va de talego en talego, solo dando peña, ¿no? Que tiene más colegas dentro que fuera. Pero que vaya pillando litera, ¿eh? Que se pida ya ahora en el patio, ¿eh? Una esquinica. Que puede que vaya él, ¿eh? Que están ya averiguando, ¿eh? Para chironarlo a él también. Ese ya, señor ya. No lo había visto yo en la vida. No, ¿de qué partido es? De Puigdemont, de Convergencia. ¿De Convergencia bueno, ese señor? Bueno, lo que ahora es Junts pel Sí, ¿no? Hostia, es que me he perdido ya, pero no sé, me fui y no sé si ha habido cambios o no, o la cosa va mejor o... Esta tarde, si está escuchando el programa en directo, claro, hoy son los presupuestos, es importantísimo, adicto, a 7:30 he quedado. A 7:30 he quedado, sí. Pues llévate unos auriculares a alguna radio, que no hay que ver si hay presupuestos o no, depende del PNV. ¿Pero y qué? Eso. Si el PNV, como es nacionalista... No debería apoyar al PP. No debería. Que les dan dinerito. No debería, dice. Hostia puta, con que no debería ya me lo has dicho todo. Claro, debería estar con Puigdemont. ¿Pero que, para qué sirven los presupuestos? Porque si no, hay que votar. Que Rajoy se tiene que ir. Pero que se vaya. ¿Qué va a ganar el de Ciudadanos? El de Ciudadanos dice que lo peta ahora, ¿eh? ¿Tú sabes que el de Ciudadanos ha ganado las elecciones en Cataluña? ¿Cómo que ha ganado? ¿Qué Ciudadanos? Sí. O sea, tú mira las elecciones, o sea, o donde saca mayores votos. Sí. O sea, en Euskadi, Ciudadanos no saca votos. No, ahí no le quieren. En Galicia, no saca votos. Ciudadanos ha ganado las elecciones en Cataluña. ¿Qué elecciones ha ganado? Ha sacado más votos en Cataluña. ¿Pero qué elecciones ha ganado Ciudadanos? Bueno, o sea... No que ha ganado. Eso si no. Me parece más correcto, que soy de la CUP, ¿eh? Acuérdate. No, no, si es que eso te tendría que preocupar. Si eres de la CUP, o sea, yo no soy de la CUP, sí. Pero lo podría hacer. Pero a mí me preocupa que Ciudadanos sí. Haya sacado. O sea, la gente que va a votar, gente como tú. Sí. No, que yo solo voto a la CUP, ¿eh? Bueno, así parece que voy a votar todos los años. La gente que ha ido a votar ha votado a Ciudadanos, en mayoría, ¿eh? Igual que en Andalucía o en Madrid, ¿eh? Que eso es lo que me preocupa. Claro, pero eso es la herencia genética, Adito. Pero es que... Eso no... lo hemos hablado alguna vez. En España... Pero es que en Castilla-La Mancha no pasa. Los subnormales que ganaron la guerra. Y se ha quedado esa herencia genética y el país está subnormal. No, pero... Sí que está subnormal, te lo aseguro. Pero que en Galicia, que tú dirías. ¿PP? Que en Galicia... ¡Ya! Es que no gana Ciudadanos. Claro, porque paga el PP a los que votan. Ya, pero es que aquí... Sí. Ha sacado, o sea, no el PP, que podía pagar también, o quien fuera, sino que Ciudadanos en Cataluña, o sea, lo sorprendente es que ha sacado más votos que nadie. Que es lo que a mí me intranquiliza. Pero a mí no me parece sorprendente. Ha sacado los votos que no saca el PP. Porque el PP aquí es marginal. Saca lo mismo que CUP, o sea, como mucho. Entonces, toda la derecha vota. ¿Ha sacado más votos? ¿No te preocupa que Ciudadanos haya sacado más votos que la CUP en Cataluña? No, a mí no. Hostia, que la CUP no es un partido político, no estamos para eso. Mira, adicto. Entonces, se hicieron encuestas de que... Porque tú estabas ya en el Camino de Santiago. Se hicieron encuestas de que si se hacían otra vez elecciones, la CUP pasaba de 4 a 11. Hostia puta. Entonces, la CUP. 4-11. Dependía de la CUP que hubiera presidente o no, pues se tenía que abstener. Cualquier otro partido habría dicho, no, lo jodo y vamos a elecciones y saco 11. Pero a la CUP le da igual, hijo, si ponte de presidente. Si a mí me da igual tener 4 que 11. Porque no es un partido político, adicto, desengáñate ya. Tienes que votar CUP. Hostia puta, yo es que. Estoy, o sea. La gente de Euskadi. Sí. O sea, son unos mierdas. Que son unos mierdas. Estamos hablando aquí como si todo tocaran en Cortatu, ¿eh? Está lleno de basura, ¿eh? Está lleno de auténtica gentuza. Claro, si los buenos se murieron, los escorbutes y los RIP se murieron, ¿eh? Ahí estoy contigo. Pero que no se conoce como el representante de Ciudadanos de Euskadi, no se conoce, ¿no? A lo mejor ni tiene. A lo mejor no tiene. Ni el de Castilla-La Mancha. ¿Qué diría? Ciudadanos debía sacar más votos en Castilla-La Mancha o en Extremadura que en Cataluña, ¿no? No, porque ahí se los tiene que robar al PP. Y aquí no. Aquí el PP no tiene. No hay nada que robarle porque no tiene. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero tú quieres decir que todo el mundo que votaba a Ciudadanos antes votaba al PP. Eso no es cierto. En España... No, en solo Cataluña, en Cataluña. O sea, los que ahora no votan a Ciudadanos antes no votaban al PP. Antes no votaban. Porque al PP no, nunca se le ha votado. No, sí, o votaban al Partido Socialista. O votaban a otro, no sé. Puede ser. En sí. España los que ha ganado Ciudadanos lo ha perdido el PP. O sea, pero está... en Cataluña. Cataluña, pero si en Cataluña no votamos hace años. No, yo... Claro, estas elecciones las ha pedido España, esto no es nuestro. Hostia puta. Hostia, adicto, te voy a tener que sentar un día y explicarte. Con papel y boli, para que votes a la CUP. ¿Y si depende de tu voto la independencia? Hostia puta, ¿eh? ¿Cómo está la cosa, doctor? Ya, bueno, yo tendría que ir tirando. He quedado con el francés. ¿Con el Xanu? Sí. Hostia, ¿sabes? Recuerdos. Sí, necesita un disco de Baboon Show. Y, oye, fui a ver Vetusta Morla el sábado y el viernes. Fiesta privada en luz de gas solo para VIP. Hostia. Con Vetusta. ¿Y qué tal? 100 personas. Vetusta tocando y 100 personas que entre canción y canción le hacían preguntas a la banda. Y tú no preguntaste, ¿no? Bochorno, ¿eh? Yo pasé bastante vergüenza. Vergüenza, vergüenza. Qué gentuza, tío. Preguntas del nivel. Vosotros sois de Madrid, ¿podríais cantar una canción en catalán a ver si así se arregla el procés? El nivel. Yo, deberían quitarle a la gente el derecho ese a hablar. Ese es el problema, la gente, tío. Ese es el problema. Es la gente. Ese es el problema. Sí. Es la gente. Sí. Que se dejen ya gobernar de una puta vez y pa'lante. Hostia puta. Vetusta, que aquí le echamos la culpa hasta a los Estados Unidos de las cosas. O los rusos. Los rusos entran en la campaña de Trump y lo hacen presidente. La culpa es de tus padres que han votado al PP. Ya está, díselo, dilo a la gente. Ya, y si nos vamos ya. Sí, mira, nos vamos a marchar. Si yo tengo una prisa de la hostia. Y voy a cerrar, tío. Por todo lo alto. Ahí, me gusta. La semana que viene analizaremos ya el tema de nuestras vacaciones. Hoy no, porque era volver, ¿sí? Muy a contrapelo. Están escuchando Colaboración Ciudadana y se emite a menudo. Nos podéis encontrar en colaboracionciudadana.com, en el Facebook de Colaboración Ciudadana, info@colaboracionciudadana.com. Cerramos con Barricada, con la canción Bahía de Pasaya. Sí, hombre. Y si hay alguien por Galicia, que se manifieste, que Adicto acaba de llegar y yo voy mañana. Volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. ¡Deu! ¡Deu! Se arrastra por la esfera cuando todo brilla con luz artificial. Algo rompe el silencio, las balas barren la orilla. Ya no hay salida ni oportunidad. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. ese usted las manos. Todo fue correcto, éxito asegurado.